Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más en el aire de la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para acompañarlos en una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto con emisoras que están distribuidas en todos los departamentos de la geografía santafesina para hacer un repaso de los títulos y algunos temas importantes que hacen a la vida de cada uno de los pueblos y de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Obviamente, después de algunos inconvenientes técnicos que hemos tenido algunos días en la radio pública, volvemos y obviamente para estar atentos a un montón de novedades que han surgido en los últimos días. Hay un montón de temas para contarles de lo que está pasando en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, y donde se destacan entre algunos de los temas importantes, donde uno considera que son algunos temas destacados, lo que han sido en las últimas horas, o por lo menos en el transcurso de la última semana, la visita y la presencia de varios funcionarios del Ejecutivo Nacional en la provincia de Santa Fe, porque la semana pasada dábamos cuenta de la visita del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, visitando la localidad de Jambi Campbell, donde cerrara acuerdos y donde se firmaran convenios para la mejora de los caminos rurales de 24 localidades de la provincia de Santa Fe, una suma importantísima de dinero que el ministerio va a volcar justamente para llevar adelante la refacción de estos caminos rurales, teniendo en cuenta que es algo que debería haber hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe y que, sin embargo, ante las demoras y ante los incumplimientos de vialidad provincial, fueron decisión del gobierno nacional de avanzar y de poner más de 20 millones de pesos para llevar adelante obras de infraestructura en la provincia de Santa Fe. Y decir que también en los últimos días visitó Santa Fe, y lo hizo sobre todo en el norte de nuestra provincia, estuvo en la localidad de Villa Guillermina el jefe de gabinete de ministro Jorge Capitanich, una zona que conoce muy bien, sobre todo de su etapa hoy en licencia, pero como gobernador de la provincia del Chaco. Recordemos que siempre esa provincia ha tenido un nexo muy importante con las localidades que integran el norte santafesino. Capitanich conoce muy bien a muchos de los pueblos como Villa Guillermina, Villa Ana, Las Toscas, Florencia, como así también varias localidades del departamento Vera y del departamento 9 de Julio, donde participó, entre algunas otras cosas, de los actos por el centenario del hospital Carlos Hartenek, y también hizo entrega de una autobomba y una ambulancia, además de haber firmado unos convenios con la comuna local para lo que tiene que ver con tierras que pertenecen a la Comisión Nacional de Tierras. Y claro que habló de algunos proyectos y sobre todo destacó el trabajo, la inversión que se viene haciendo desde el gobierno nacional, básicamente para poder lograr el progreso y mejorar las condiciones de vida del norte santafesino. Son mucho los temas que se han abordado, por lo menos temas que generan cierto grado de interés en el norte santafesino y que en cierta medida Capitanich abordó en su paso por Villa Guillermina, como son, primero, hablar de la obra del gasoducto del NEA, algo que en los últimos días la presidenta ha anunciado ya su segunda etapa, lo que es este proceso de ejecución de lo que es el ramal troncal, como así también lo que serán los ramales secundarios. Tema de la autovía de la Ruta Nacional número 11, recordemos que hay avances importantes para pensar en una primera etapa ya de la autovía en el tramo que una a las ciudades de Recreo con la ciudad de San Justo. La cuestión de la hidrovía Paraná-Paraguay, una zona importantísima en lo que tiene que ver con la cantidad de barcazas y recursos que se mueven por esta zona a partir de lo que significa la importancia de los puertos ubicados en la provincia de Santa Fe, y sobre todo temas importantes, y uno de los más destacados, sobre todo para quienes viven en el norte de la provincia, es la situación de conformar un comité de cuenca que permita avanzar en soluciones para mejorar lo que son los bajos submeridionales y sobre todo poder regular lo que es el manejo del agua entre las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, y además pensar en lo que es este proyecto de biomasa forestal, esta posibilidad de generar energía a partir de lo que tiene que ver con leña y carbón en el norte de la provincia. Por eso se están trabajando en estos temas importantes, sobre todo el de la generación de energía, es uno de los temas que preocupa a los habitantes del norte santafesino. Bueno, es uno de los temas que por estas horas abordó Jorge Capitanich allí en su paso por Villa Guillermina. Y en la tarde de este lunes, quien visitó también el norte santafesino, lo hizo en los departamentos General Obligado y en la localidad de Román, en el departamento San Javier, es la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, que estuvo en Reconquista visitando obras que está encarando el Ministerio de Desarrollo Social. Estuvo reunida con trabajadores, miembros de diversas cooperativas que llevan adelante distintas obras de infraestructura. Habló de los más de 30 millones de pesos que la Nación está invirtiendo en las cooperativas de trabajo a partir de los programas del Programa Nacional de Capacitación con Obras. Se reunió con intendentes y presidentes comunales en la ciudad de Malabrigo, y también hay que decir que estuvo en horas de la tarde visitando la localidad de Román, donde allí tuvo un encuentro con el presidente comunal y participó también de algunas actividades. Bueno, hay que decir que por lo menos el saldo es positivo de todo lo que uno ha podido repasar de lo que han sido estos pasos por el norte de la provincia, tanto de Capitanich como de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, pensando sobre todo en esto que siempre decimos, en esta discusión y sobre todo de la postergación del norte de la provincia, que claramente demuestran intendentes y presidentes comunales a la hora de hablar de su relación con el gobierno de la provincia de Santa Fe. A ver, no es la primera vez que algunos han escuchado o que algún intendente o presidente comunal ha dicho que muchas veces se ha sentido más parte de la provincia del Chaco que de la provincia de Santa Fe. Bueno, el jefe de ministros estuvo nada más y nada menos que en persona entregando una autobomba para atender lo que son cuestiones forestales, pero además ha remarcado la importancia de generar políticas de alto impacto en el norte de la provincia de Santa Fe, tal cual como lo hiciera en las últimas horas la ministra de Desarrollo Social de la Nación, demostrando una vez más la presencia del Estado Nacional fuertemente en la provincia de Santa Fe, a pesar de las posiciones políticas que tienen desde algunos otros lugares, que hablan permanentemente de un abandono y una discriminación por parte del gobierno nacional hacia nuestra provincia. Melissa Vaporelos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo anda, Diego? Muy buen día. Buena jornada para toda la audiencia. Estamos aquí, nos sintoniza a través de la AM540, de la FM102.9 y a través de nuestros corresponsales, más de 50 ellos en todo el territorio de la provincia, que a lo largo de estas casi dos horas de programa están al pie del cañón, como se dice, con toda la información de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que en los últimos días se anunció lo que va a ser el décimo sorteo del Procrear, este programa de crédito argentino del Bicentenario, en este caso para ampliación, refacción de inmuebles. un sorteo que va a tener lugar el próximo 3 de octubre y que el 29 de septiembre ya van a estar cerrando las inscripciones para todos aquellos que se quieran anotar, que no tuvieron la oportunidad anteriormente en los últimos 9 sorteos restantes, pueden hacerlo a través de la página de ANSES. A todos aquellos que ya se anotaron para ampliación y refacción o terminación de la vivienda, lo podrán hacer, pero aquellos que ya se anotaron, decíamos, recordamos que quedan dentro de la declaración jurada, dentro de esa base de datos, y no es necesario que lo vuelvan a hacer, sino que días antes les va a llegar el nuevo orden del sorteo, el número en el cual van a estar participando. Pero a razón de todo esto, nos parecía interesante resaltar, lo hemos hecho también a lo largo de este último tiempo, algunas medidas a través de ordenanzas que optan algunos municipios, algunas localidades, para poder fomentar la construcción, porque sabemos el impacto que ha generado el procrear, la inyección económica que no solamente le representa a las constructoras, sino también a las fábricas de mueble, al comercio más chico del pueblo, de la ciudad. Y me pareció interesante una nota que encontramos en Villa Cañas, allí en el departamento General López, porque allá también se está presentando un programa para la posesión de un terreno propio. A fines de octubre del 2012, lo que hizo el municipio de Villa Cañas fue implementar un novedoso sistema para paliar la demanda habitacional de una parte de la población. Villa Cañas tiene algo superior a los 10.000 habitantes y se puso en marcha el programa Primer Terreno, mediante el cual los beneficiarios accedían al terreno que se pagaba 24 meses con un costo de 30.000 pesos. Algo, francamente, si uno se piensa o se pone, mejor dicho, a analizar, irrisorio, teniendo en cuenta que el valor del mercado quintuplican esos valores, y que inclusive después del procrear muchos se avivaron también. Y actualmente están por otorgar otros 25 terrenos más de este exitoso plan que pusieron en marcha allí en Villa Cañas. Rapidito, lo que quiero decir es que el procrear lo que hizo es revitalizar el mercado de la construcción en todo el país, y más en estas zonas del sur, que es un área sumamente del colchón sojero, si se quiere. Y me parece que esto es importante porque a partir del año pasado, allí en Villa Cañas, se procedió a la modificación para los beneficiarios del procrear y para que puedan tener la escritura de su lote y de ese modo puedan reunir en tiempo y forma los requisitos que exige el exitoso programa nacional. 24 cuotas, 30.000 pesos el valor del terreno. ¿Qué tal? Bien, para tener en cuenta entonces, para aprovechar, diríamos. Para aquellos que elevaron los montos a 170, 240. Bien. Bueno, eso le quería comentar. Bueno, me parece muy bien. Se quedó ahí mirándome. No, estoy, en realidad estaba pensando en otras cosas que tienen que ver con las políticas nacionales, que después las vamos a repasar. Me quedé pensando en el tema del ferrocarril, pero después seguramente vamos a estar analizando esto, porque a esta hora lo que vamos a hacer es contarles que en la producción, en la coordinación de nuestro programa está Cielo Saracio, acompañada en la técnica será el conductor de la nave en el día de hoy, Salvador Rodríguez, que bueno, además se suma al resto de los compañeros corresponsales que están sintonizándonos y acompañándonos desde distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Por eso le decimos que los invitamos a que nos acompañen durante estas 2 horas, donde repasaremos toda la información regional de nuestra provincia, que esto es Síntesis de la Región, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Ella era una rockera, venía del 60 y sin religión. Él era consumista y algo pesimista del año 2000. ¿Para qué me has traído hasta aquí? Y haciendo un sacrilegio soñaron y luego te juraron. Siempre sin dormir. rascar el suelo. Olvido que en su cielo se vive mejor. No te fíes de mí, que no soy de confiar. Y él se suicidaba cada vez que lo dejaba por otra mujer. Cuando vivas este infierno pensarás en volver. Interpretó La Roquera. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, compañeros con los que empezamos a recorrer nuestra provincia, empezamos a viajar, empezamos a buscar información y en esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento San Cristóbal, nos vamos a instalar allí en zona de Arrufó y la región, porque desde Radio Centro vamos a compartir el informe y le vamos a dar la bienvenida, como cada semana, a nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Muy buenos días, Diego, para vos y para toda la red provincial de medios, Radio Nacional Santa Fe. Un día muy importante en la localidad, ya que se tuvo la visita del secretario de, digamos, dedicado a la vivienda y hábitat, sería el señor Leoni, quien fue acompañado del actual senador del departamento Rosario, Miguel Liche, para anunciar varios programas de obras en el departamento San Cristóbal y en forma prioritaria en la ciudad de San Cristóbal, donde también estuvo acompañado por el senador provincial Felipe Micli, el intendente de la ciudad, el señor Horacio Rigo. En ese marco, el señor secretario de Hábitat anunció obras importantes para la ciudad de San Cristóbal y la región, por ejemplo, obras en localidades del departamento que son de real importancia para esas localidades, en el caso de Huanquero, de San Guillermo, Soledad, Suardi, entre otros, y en la ciudad de San Cristóbal el anuncio de un plan de 50 viviendas con un presupuesto aproximado de 5 millones de pesos. En el marco de esta visita también se habló sobre las elecciones del 2015, a la cual el senador Lichi se refería como su precandidatura a gobernador por el socialismo en el marco del Frente Cívico y Social. A su vez, el senador Felipe Micli dijo que se están realizando las reuniones correspondientes para armar una fórmula que con posibilidades de volver a seguir gobernando la provincia de Santa Fe. Lógicamente, dijo el senador Micli, que ya el ingeniero Barleta ha lanzado su candidatura también a senador, a gobernador de la provincia de Santa Fe. Se integraría en la fórmula acompañando al senador del departamento Rosario. No aseguró eso el senador Felipe Micli, sino dijo, hay también elecciones previas y primarias donde se va a dilucidar el hecho de quién encabezaría la fórmula gubernamental de la provincia de Santa Fe si no se llega a un acuerdo en esa circunstancia. En cuanto a la cuestión policial, hubo varios accidentes en el departamento San Cristóbal, en la localidad de Suardi, por ejemplo, con lesiones leves culposas. Hubo un accidente en el tránsito de la ruta 23S, una Toyota Hilux guiada por un hombre de 46 años y el ciclomotor Sanela Oscar de 50 centímetros cúbicos en que se movilizaba una mujer de 32. También lesiones leves culposas en San Guillermo, en la intersección de calle Isla Malvinas, López y Plane, en el día sábado pasado. En Ercilia también se produjo un robo, no de gran importancia, pero que dio entrada y a la movilización policial en esa zona del departamento. En Ceres, lesiones graves culposas en accidente de tránsito ocurrido el día sábado, tentativa de hurto calificado. En la comisaría de Ceres se recibió esta denuncia el día 13 del corriente, en horas tempranas de la mañana. Se recibió comunicación telefónica solicitando la presencia policial en el domicilio de una familia de ese medio, quien informaba que había sorprendido a una persona en el patio de la finca y que la tenían atrapada. Lesiones culposas leves también accidentales en otro día, también el sábado 13, sí, en el marco en la localidad de Cere. Noticias muy importantes, pero que no tienen la cuantía de otra semana en el departamento San Cristóbal, y en eso deja conforme las autoridades policiales del departamento, que se está trabajando intensamente para tratar de mermar las acciones de delitos en el departamento, y seguramente no solamente ellos, sino las autoridades provinciales están conformes con esta tarea que se está llevando a cabo. Desde FM Centro Arrufó, 103.5, y en forma conjunta con Alternativa 92.1 de la ciudad de San Cristóbal, en la Red Provincial de Medios, Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Te mandamos un fuerte abrazo, Víctor, siempre agradeciéndote la gentileza y la amabilidad de siempre para con nosotros. Gracias a todos ustedes también, y un saludo para toda la audiencia de Radio Nacional. Un fuerte abrazo, Víctor Hugo Vargas, nuestro compañero de Radio Centro Arrufó 103.5, contándonos algunas novedades de la región. Y nosotros lo que hacemos rápidamente es seguir viajando, seguir recorriendo la provincia. En esta oportunidad nos vamos a instalar en el departamento San Martín. Nos vamos a quedar en la localidad de Piamonte. Desde FM Tiempo vamos a compartir el informe de nuestro compañero Pablo Bertolé. La localidad, la empresa El Lucero, que nosotros decíamos la semana anterior, si no mal recuerdo, que había dejado de prestar el servicio, bueno, ahora lo ha retomado, está prestando nuevamente el servicio con una pequeña modificación horaria, ya está saliendo, ¿no? Desde la semana pasada está prestando nuevamente el servicio hacia la capital de nuestra provincia. Sale desde María Susana 4 menos 20 de la mañana. Este servicio antes se realizaba a partir de las 4 de la mañana, ahora se adelantó en 20 minutos. 4 menos 20 de la mañana parte de María Susana, pasa por Piamonte a las 4 de la mañana. De aquí, Carlos Pellegrini, Cañada Rosquín, San Martín de las Escobas, San Vicente, Angélica, hasta Ruta 19, y de allí por autovía hacia la capital provincial, donde arriba 7:30. También el retorno hacia nuestra región se anticipó en media hora, en este caso 15:15 es el nuevo horario de retorno desde la capital provincial hacia nuestra región, según lo que nos contaba el señor Norberto Fenoglio, titular de la empresa El Lucero, que bueno, nos aclaraba un poquito la cuestión, ¿no? Que no daban los números, no había el suficiente pasaje, y por eso se había interrumpido momentáneamente el servicio. Ahora, consensuado con la Secretaría de Transporte de la provincia, entonces, con esta modificación horaria, está nuevamente prestando el servicio hacia la capital provincial, algo fundamental para que la gente de nuestra zona se pueda trasladar hacia la ciudad de Santa Fe. Lo que también nos contaba Fenoglio, que a pedido de las comunas, principalmente de Piamonte y de María Susana, está la posibilidad de ampliar el servicio que esta empresa, El Lucero, presta diariamente con el traslado de pasajeros desde San Jorge hasta la ciudad de Rafaela, para que ese servicio se amplíe hasta Carlos Pellegrini. De esta manera se podría combinar este primer coche que pasa, que sale María Susana, pasa por Piamonte y luego por Carlos Pellegrini, que va a Santa Fe. Se podría coordinar para que la gente que tenga que viajar a Rafaela tome este primer coche hasta Pellegrini, allí cambie de colectivo y pueda tomar el otro que va hacia la ciudad de Rafaela, una combinación que le serviría también entonces a la gente de Piamonte y María Susana para llegarse hasta otra de las ciudades importantes que tiene nuestra provincia de Santa Fe, más que nada en el tema estudiantes que por ahí están cursando algunas carreras en dicha ciudad, y también por el tema salud, ¿no? Hay muchos profesionales a mucha gente que depende por allí de algunas coberturas sociales que los obligan a trasladarse hasta esta ciudad del interior de nuestra provincia. Así que es una buena noticia la que nos daba el señor Fenoglio. Ya la empresa Lucero está nuevamente prestando el servicio hacia la capital provincial con este, con esta pequeña modificación horaria, y la posibilidad de que en los próximos días también desde la Secretaría de Transporte le amplíen este servicio, que va a partir entonces desde Carlos Pellegrini rumbo a Rafaela, para que también la gente se pueda trasladar hacia esta ciudad. Para Síntesis Regional, desde Piamonte informó Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, con continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Seguimos viajando, seguimos recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos instalamos en la localidad de María Luisa porque desde FM Pasión vamos a compartir el informe de nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. Aquí vamos a saludar porque tenemos en línea Coco. ¿Cómo te va? El gusto de saludarte. Buenos días, Dieguito. ¿Cómo andás vos? Bien, ¿vos? ¿Cómo anda todo por María Luisa? Todo bien, por aquí todo bien. ¿Todo tranquilo? Soleado, un lindo día. Bueno, mejor así entonces, importante. Como decía mi vieja, un día peronista, ¿eh? ¿No? Bueno, mejor así entonces. Bueno, paso a contarte. Cuénteme las novedades, a ver, ¿qué anda pasando ahí por la región? Bueno, tuvimos en la fiesta patronal de la localidad de Providencia, siguen las fiestas, por supuesto, patronales, se celebró el día de ayer, pero el sábado 13 se eligió la reina, por supuesto, con un sensacional baile que tuvieron también Orquesta de Santa Fe, también mucho ritmo, mucha garabía, bueno, a pesar de la lluvia y todo lo demás, más o menos unos 370 personas, más o menos, estuvieron presentes el día sábado 13 en este sensacional baile con el Señor de la Reina, que tuvimos por allí también trabajando con la gente, con Beatriz Mancini y con todo su grupo también de la comuna de Providencia, que muy amablemente nos tiene siempre presente, nos tiene presente a nosotros como invitado y como honor también ahí. Bueno, la reina que se eligió esa noche fue Charaviglio, de apellido Camila Charaviglio, que representó el colegio secundario 81-81, y la primera princesa fue Anabel Estrada, que representó al centro tradicionalista, la Providencia, de Providencia, y la segunda princesa fue Jazmín Rey, que, bueno, representó una hilado bianca, se llama, bueno, un negocio que vende, por supuesto, todo clase de tela y todo lo demás. Y bueno, mucha gente, muy muy contento, estuvieron bastante presentes, mucha gente presente, por supuesto, y bueno, nosotros estuvimos hasta las 2:00 de la mañana, más o menos, cuando otra vez de vuelta se largó la lluvia, pero no se suspendió el baile tampoco y se siguió la garabía, Se siguen celebrando las fiestas patronales de la localidad de Providencia. Paso a destacarte también que, bueno, se pidió, y bueno, fue también gestión mía y de la presidenta de la comuna de Providencia, para que los chicos del colegio secundario 8181, o 8181, como quieran decirlo, fueron a Ternópolis, salieron hoy a la mañana, se van por 3 días, con todo pago, todo incluido, gracias al gobierno nacional, esta gestión que la hizo quien te habla, también Diego, y la presidenta de la comuna de Providencia, para que estos chicos de la escuela secundaria viajen a ver esta muestra impresionante, que es nacional e internacional de Ternópolis, allí en Buenos Aires, estos 3 días con todo pago. Salieron, bueno, los 5 cursos, por supuesto, primero, segundo, tercero y cuarto año, y también, como sobraban algunos asientos, fueron también los chicos de la escuela primaria, también el 7º grado de la escuela primaria, para este gran evento que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires. Paso a contarte también que se viene una fiesta muy importante para este próximo sábado 20 de septiembre, en la Escuela Educativa Secundaria Orientada 538 de esta localidad de María Luisa, va a imponer su nombre real ahora, su nombre real, porque no tenía nombre en la escuela, se va a llamar Armando Caballé, para este sábado 20 de septiembre. El acto oficial va a comenzar a las 19 horas, estamos invitando a toda la comunidad de María Luisa y la zona también, y tu amplia audiencia también de la Radio Nacional, para que vengan aquí a esta localidad para en la imposición de este nombre, que se ha elegido entre todos los alumnos como Armando Caballé. Este señor, bueno, ya lo comentó en Radio Nacional la vez pasada que tuvieron aquí en esta localidad la directora. Este señor, bueno, fue nacido en la localidad de Santo Domingo, pero fue a poquito tiempo criado en esta localidad de María Luisa, y bueno, es el Tigre del Bandoleón, como muchos lo conocen. Si por ahí, Diego, tenés algún temita, podés pasar alguno para la gente de esta localidad, sería muy amable. El Tigre del Bandoleón sería Armando Caballé. Y después, bueno, se viene el baile y cena que han hecho la Comisión Cooperadora también para el sábado 20, así que un menú bien completo, bueno, artista también va a estar, y bueno, la Radio Nacional está invitada también. Informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial de Noticias. Te mandamos un fuerte abrazo, Coco, gracias como siempre, un saludo a toda la gente de María Luisa y la región. Muchísimas gracias para vos, Dieguito. Ramón Roberto Leguizamón, nuestro compañero de FM Pasión, 90.1 de la localidad de María Luisa, contándonos entonces las novedades de la región a esta hora también allí en este bellísimo pueblo del departamento de Las Colonias. Lo que podemos hacer, si le parece, es que repasemos rápidamente líneas de comunicación, de que usted nos diga de qué manera la gente puede contactarse con nosotros. Estás escuchando la radio pública, estás en los más de 50 corresponsales en toda la provincia de Santa Fe, por eso si querés comunicarte, lo haces, nos llamás, nos escribís al 0342, recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155 48 36 42. Muy bien, en un ratito vamos a obviamente seguir recorriendo la provincia. Tenemos un montón de títulos para compartir con todos ustedes. Hay muchísima información que además pueden seguir a través del www.sintesisdelaregion.com.ar, pero todo eso será dentro de un rato porque hay pulgar en alto por parte de nuestra productora. Eso quiere decir que hay un contacto telefónico, lo vamos a presentar de la siguiente manera. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad tenemos la amabilidad de saludarlo y lo vamos a presentar a Raúl Freire. Él es abogado, está patrocinando a una familia de pequeños productores allí del pueblo de San Mariano, en el departamento de Las Colonias. Ustedes sabrán que hace algunos días se ha desatado un fuerte conflicto judicial a partir de una herencia de una estancia que son y abarca una extensión de 2.500 hectáreas, que recordemos perteneció nada más y nada menos que a quien fuera Premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas, que al no haber dejado herederos, bueno, hay una disputa entre una fundación conocida como Vida Silvestre, sospechada entre algunas otras cosas de estar vinculadas a negocios inmobiliarios y también al agronegocio en la Argentina, que busca quedarse con un negocio importante que rondaría los entre 50 y 70 millones de dólares, y para eso necesita desalojar a pequeños productores que habitan allí en la región. Para conocer un poco sobre esta historia, para conocer cuál es la situación que se está viviendo, lo vamos a saludar a nuestro entrevistado. Freire, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a la audiencia. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco sobre esta historia, sobre este esta cuestión que se ha generado allí en San Mariano a partir de la disputa entre esta fundación y algunos productores que habitan en estas tierras respecto a un negocio millonario que se está o que está en juego allí en la región. Sí, bueno, nosotros tenemos planteado ya desde hace un año, hay planteados derechos de adquisición de la propiedad con motivo del artículo 4015 del Código Civil, que establece que, digamos, quien posea un bien inmueble, por más de que sea ajeno, por más de 20 años, y lo explote y en calidad digamos, de dueño, sin tener ningún tipo de resistencia ni oposición por parte de sus propietarios, tiene derechos adquiridos por ese lapso de tiempo, ¿no? Por el solo hecho del transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Por ese motivo nosotros se hizo el planteo ante la justicia, el juzgado civil acá de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, durante su trámite, aparentemente, surgió que habría un testamento sobre ese mismo bien y habría, en realidad, aparece esta fundación, pero la fundación de la Vida Silvestre no tiene derecho sobre el inmueble, sino sobre el remanente de venta que existiera de otros bienes que hay sumado a este bien. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que hay derechos preexistentes a eso, que es esta gente que estuvo durante muchos años de su vida dedicándole al campo, ¿no es cierto?, a la situación agropecuaria. Ellos tienen animales de granja, animales vacunos, y todo forjado con un esfuerzo personal, herramientas propias, tractor propio, cuestión que la ley en definitiva castiga el abandono de las tierras y su falta de explotación y premia, digamos, a quien con su esfuerzo, en este caso una familia integrante por un matrimonio, cuatro hijos, han dedicado prácticamente una gran parte de su vida a la explotación de las tierras. En el caso de estas personas, de estas familias que habitan allí, estos productores, doctor, por lo que usted dice, le consulto, ¿eran empleados de la estancia? ¿Supieron? No, la historia es así. Había el papá de la mujer, había empezado como empleado, pero la señora, que fue hija, está viviendo desde los 7 años y hoy tiene 36 o 37 años, creo. Ella nunca, digamos, nunca tuvo ninguna registración, igual que sus hijos tienen hijos, ¿no es cierto? Y el que sí había iniciado trabajando es el marido de esta mujer. Había comenzado en el año 89 con algún contrato de trabajo, pero que luego, al cabo de algunos años, digamos, se dejó de cumplimentar ese contrato, en el sentido de que no se le pagaba a este hombre un salario mensual, ni hablar de la, digamos, en ningún tipo de condición. En el lugar no hay luz eléctrica, no hay agua potable, te vuelvo a repetir, todas las herramientas, todo lo que haya armado galpones, acá, digamos, ellos han repuesto alambrado, cercado algunas partes, cambiado los molinos de viento cuando se reparados, ¿no es cierto?, cuando se rompían las tormentas, las aguadas, bueno, montones de cuestiones que esas deben, se tienen todas esas pruebas, hay que arrimarlas al juicio para que el juez después valore todo esto que yo fui explicando anteriormente. Doctor, buen día. ¿Sí? Doctor, consultarlo porque en las últimas horas la Fundación Vida Silvestre, que es una fundación que opera desde Buenos Aires, se ha encargado, si se quiere, de manera hegemónica, de instalar a través de comunicados de prensa esta situación en los medios del interior de la provincia. Preguntarle qué se conoce acerca de esta fundación, porque nosotros estuvimos averiguando y expresidentes como Héctor Laurens está vinculado a los agronegocios, otro también directivo que fue presidente, Juan Patricio O'Farrell, también está ligado a la agroindustria, a los bienes raíces. ¿Quién es la fundación? ¿En qué condiciones llega a la estancia El Carmen? Porque estamos hablando nada más ni nada menos de 2.500 hectáreas valuadas en el mercado actual, usted me puede corregir, en cerca de los $20.000. ¿Cuál creen ustedes que es la intencionalidad que tiene también la fundación? Y obviamente que detrás de esto hay un interés económico importante, lo que no implica, digamos, la verdad que yo estoy sorprendido, pues, la primera vez en 20 años de profesión que siento tal grado de intimidación en lo personal y más aún peor con los clientes, por parte de una fundación que pregona, ¿no es cierto?, hacer valer derechos de la naturaleza, pero, digamos, sobrepasando y vulnerando importantísimos derechos humanos. Entonces, sinceramente hay una contrariedad y que no deja de sorprender, incluso este grado de intimidación que se fue escalando, porque ustedes no conocen la historia previa, o sea, escaló ahora en los medios, en virtud de que ellos entienden, intentan hacer esto, tratar de formar una idea, como la gente les pregunta, nos pregunta, mucha gente conocida nos pregunta, ¿qué está pasando? Obviamente, ante esta operación mediática que han intentado con estos comunicados, pero anteriormente yo quiero decir que hubo una escala de intimidatoria que empezó con en el fecha más o menos primeros días de julio. Esta gente quiso ingresar al campo, incluso estando uno de los hijos en grave estado en el hospital Aracia en Santa Fe de Niños por una peritonitis, y aprovechando esa situación que es lamentable, pero fue así, estando internado con su madre allá, bueno, me llamaron un día que esta gente estaba cortando candados. Y bueno, lograron vulnerar, digamos, los derechos adquiridos de esta gente. Obviamente que motivó nuestras acciones judiciales por todo esto, está todo denunciado y hay acciones civiles para el despojo de esta gente que ingresó en forma normal y no autorizado por la ley. Y bueno, digamos, fueron grado a grado increíble, tenemos todos los registros ahí, intentaron asustarlo el primer día prendiendo fuego en diversos puntos del campo. Bueno, imagínense que gente que vive y habitan en absoluta tranquilidad en el medio del campo hace tanto tiempo, se vio sumamente alterada su vida, para lo cual hubo que obtener algún tipo de asistencia psicológica y ayuda de ellos para, o en definitiva son reclamos que se tienen que dirimir en la justicia y no de esa manera, pero bueno, como vieron que ellos no se iban a ir y no se van a ir, digamos, esa escala fue subiendo hasta llegar a esta intimidación a los medios. Uh-huh. Lo cual, en resumen, no me parece propio de una ONG en el cual debe persistir el diálogo, la comprensión, los derechos de... Porque así como existen derechos de los aborígenes sobre las tierras y todo, debemos impulsar también los derechos de estas familias rurales, ¿no es cierto? Incluso que está avalado por una ley provincial que surgió el año pasado, 13.334, de la regularización de esta gente. Uh-huh. Lo que hemos venido haciendo, sobre todo el último año, quiero decir también que esta gente tiene autorización judicial para la explotación en el lugar, hay un amparo a favor, porque hubo una negativa del SENASA, pero enseguida fue corregida por la justicia. Digamos, en suma es una lucha contra un poder económico, se ve, ¿no? Uh-huh. Preguntarle en esto también, doctor, y en función de lo que usted ha venido narrando, primero, a ver, conocer si hay algún grado de número respecto a lo que vale hoy una tierra en esta zona de San Mariano, en el departamento de Las Colonias, y preguntarle en segunda instancia, porque siempre detrás de las fundaciones también hay intereses, hay negocios, y generalmente suele haber especie de aportantes anónimos, que son en definitiva los que muchas veces, entre otras cosas, utilizan estos espacios para generar algún tipo de respaldo que les permita blanquear dinero, y sobre todo algunas grandes empresas para evadir impuestos. Le pregunto, ¿se conoce quiénes son los que están o qué empresas podrían estar vinculadas a Vida Silvestre? Mira, la verdad que las empresas, no sé, a nosotros vino a ofrecernos en el mes de mayo de 2014 un representante de la fundación que se llama Miguel Reinal, una persona de Buenos Aires, bueno, diciendo que nos encontramos en esta situación y a ver si había alguna alternativa de superarla con algún tipo de negociación, a lo que obviamente entendemos que no había ningún problema en acceder, pero bueno, ante nuestro postulado de reclamar derechos mínimos, ellos no accedieron, ellos querían pagar una suma mínima de dinero, y cuando no corresponde, gente que vivió en el campo tantos años y siempre se marcó lo mismo. Y bueno, a partir de ahí, la verdad que no, empresas que estén atrás de todo esto, no lo puedo saber. Sí veo que en realidad, digamos, me da la impresión de que hay detrás de esto no hay un interés profundo en la vida salvaje, sino que hay otros intereses, ¿no es cierto? Ahí me llama la atención, por ejemplo, yo tuve acceso al expediente después en Buenos Aires, pero nosotros hicimos presentaciones donde está el testamento, haciendo conocer todo esto que le estoy contando. Me llamó la atención las tasaciones, porque hay otro campo en Buenos Aires, hay otras propiedades, las tasaciones que no están aparentemente dentro de los valores reales, sino claro, un poco más bajos. ¿Por ejemplo? Y yo creo que ellos tasaron el campo de San Mariano en 7 millones, en 6 o 7 millones de dólares, creo, y por lo que dicen, yo no sé lo que vale, sinceramente, porque también estamos hablando de alguna oscilación de precios, pero sé que aparentemente vale un poco más, entonces uno no entiende y uno realmente quiere a la fundación por qué darle un valor menor, ¿no? Uh-huh. Bueno, atrás de eso no sé. Bueno, seguramente hay para seguir investigando y hay para seguir averiguando, doctor. Nosotros, por lo pronto, ya decirle que estamos a disposición, conocemos la zona, conocemos el lugar, más o menos algo de la historia veníamos desarrollando desde hace un tiempo, así que de más está decirle que los micrófonos de la radio pública a disposición suya, como así también de sus representados, que en definitiva son vecinos que desde hace muchísimos años no solo habitan, sino que también explotan y tienen su medio de vida allí en el lugar. Estamos atento a las novedades que puedan surgir en las próximas horas a partir de las determinaciones que vaya tomando la justicia. Bueno, como no, le agradezco mucho el apoyo, porque la verdad que venimos sintiendo unos sumamente agraviados cuando nadie es haciéndonos sentir culpables de situaciones cuando es completamente lo contrario. Acá hay detrás una familia que, bueno, con el tiempo esto se va a ir revelando, e incluso quedan ustedes invitados a conocer en profundidad la historia, o cuando quieran ir ahí a que los atiendan personalmente y que les cuenten la historia, y ilustrarse también ustedes también de lo que estamos hablando, porque no es lo mismo hablarlo cuando uno ve ahí, ve todo un esfuerzo de toda una vida de esta gente que realmente le hizo lo que, digamos, a la medida de su alcance fue llevando la explotación de este campo, que de no haber estado de ellos vas a saber dónde estaría esto hoy, ¿no? Le mandamos agradezco un... mucho y a todo gusto a disposición. Un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil, muy amable. Bueno, hasta luego. La palabra del doctor Raúl Freire, es el abogado de esta familia de productores, de campesinos que habitan allí en esta estancia que perteneció en algún momento al Premio Nobel de la Paz Carlos Savera Lamas, en la localidad de San Mariano, en el departamento Las Colonias, que hoy está en medio de una disputa judicial. Hay una fundación, que es la Fundación Vida Silvestre, que se adjudica la propiedad de estas tierras, busca el desalojo de los productores. Muchos sospechan que detrás de todo esto hay un gran negocio inmobiliario, y así también un negocio vinculado a lo que tiene que ver con el fenómeno sojero en la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. We'll be right back. Interpretó sucio y desprolijo. Les habla Maximiano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, corresponsales con los que vamos a seguir viajando, con los que seguimos recorriendo nuestra geografía. En esta oportunidad nos vamos a ir al departamento casero, nos vamos a instalar en la localidad de Arteaga. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Nacional? Estamos contentos porque las buenas noticias llegan a la localidad de Arteaga y a toda la región. Después de casi un año de solicitar la reparación de la ruta provincial número 15, que nos comunica con el autopista Rosario-Córdoba, se aprobó en Cámara de Diputados de la provincia este pedido. Hablamos con Ailén Elgorriaga, quien nos cuenta los detalles. Acá lo que se aprueba en realidad es la Cámara de Diputados, que está aprobando el pedido de reparación. Se le da el número de expediente 28C47 a nuestro pedido, ¿no es cierto?, de los vecinos de Arteaga y Cruz Alta. Y bueno, acá, entre otras cosas, que se puede ver compartido en el Facebook de la radio, ¿no es cierto?, explica los fundamentos, da las razones de por qué es tan necesario el arreglo de este tramo. Lo importante es, si bien los tiempos legislativos son sumamente lentos, como pudimos ver hasta ahora, porque desde septiembre del 2013 que se está reclamando, recién ahora a nivel legislativo vemos a través de esta aprobación de la Cámara de Diputados un avance. Pero bueno, esto yo creo que es un paso y bueno, la verdad que yo de mi parte estoy bastante satisfecha con que por lo menos haya salido aprobado este pedido. Y bueno, ahora lógicamente lo que es necesario es que se haga la obra, la reparación. La Dirección Provincial de Vialidad ha cumplido un poco con lo que había prometido, de que hasta que se apruebe la reparación definitiva, ellos habían prometido una reparación provisoria que era como una especie de bacheo permanente. En otro orden de temas, se presentó con los comerciantes de Ruta 92 el programa de precios cuidados. Hablamos con el presidente del Centro Económico, quien lleva adelante esta iniciativa, Miguel Scoponi, y nos comentaba lo siguiente. Hace 15 días hemos firmado ya, definitiva, más que firmado, hemos hecho la presentación con los comerciantes de la Ruta 92, como así se llama el acuerdo nuestro, desde los Molinos Arteaga. Y bueno, fue ya puesto en marcha esto que seguramente bueno, hemos tenido unas pequeñas trabas, pero que ya se están limando, ya se está poniendo en marcha, porque la verdad que al firmar el acuerdo tenemos los mismos comercios chicos, el mismo precio que los comercios grandes que digamos que tenemos en la zona nuestra. Nos pone contento, vamos entrando de a poco, tampoco de un momento para otro tenemos que ir comprando esos productos. Hoy nosotros estamos teniendo una muy buena lista, tenemos 146 productos de precios cuidados. La verdad que, por ejemplo, en Rosario, Juan Milito, que es de supermercadista, han hecho una lista por 120, así que muchísima gente se nos han sumado, y lo que pretenden con estos acuerdos que se están haciendo zonales, sobre todo, es que entre a participar los pequeños distribuidores. Digo pequeños distribuidores, por ejemplo, como en el caso mío, y hay otros distribuidores acá de la zona, donde podemos también poner a disposición de los que tengan los precios cuidados nuestra línea de productos, ¿no? Informó para Radio Nacional Santa Fe Cecilia Borri, quien informa desde Arteaga para toda la región en 101.9 radioactiva. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y vamos a seguir hablando de precios cuidados, vamos a seguir hablando de lo que implica la implementación de la red Comprar en la provincia de Santa Fe, pero para seguir dándole continuidad a ese tema, pulgar en alto de nuestra productora, momento de presentar un nuevo contacto telefónico en Síntesis de la Región. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Luis Pañón, y él es el presidente del Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Venado Tuerto, porque en los últimos días, junto a los representantes de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, han presentado y han firmado el convenio de adhesión para la red Comprar allí en la Esmeralda del Sur santafesino, como se la conoce a la ciudad de Venado Tuerto. Pañón, y tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Es un gusto poder charlar con ustedes y bueno, también poder comentar lo que está pasando en esta parte de la provincia, como vos lo decís, la Esmeralda del Sur. Bueno, gracias por la amabilidad, primero, de atendernos, y segundo, bueno, conocer un poco qué los ha llevado a ustedes como centro comercial de allí, como entidad que nuclea a los comerciantes industriales de Nuevo Tuerto, avanzar en la firma de este convenio, y cuál es el objetivo que buscan ustedes o el impacto que pretenden tenga allí en la ciudad. Bueno, nosotros primero te quiero contar que este contrato se pudo firmar gracias a la gestión que ha hecho ADESA. Uh-huh. ADESA es la institución o el ente que está arriba de nuestro, ¿no es cierto? Y que fue que estuvo promocionando o contactándose con la gente de la Secretaría del Comercio Interior, justamente para que esta zona podría tener también los precios cuidados, ¿no? Así que bueno, gracias a las gestiones realizadas, uh-huh, por la gente de ADESA, nosotros pudimos firmar este contrato hace poquitos días. Uh-huh. Y bueno, ahora ya prácticamente es un hecho, esperando que los comerciantes, así como se han llegado para adherir, bueno, ahora se están llegando a nuestra institución para firmar dicho contrato, y justamente esa mercadería que a veces era un privilegio para las cadenas foráneas, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, lo podemos tener todos los pequeños comercios, los autoservicios, supermercados locales, que acá en Venado Tuerto contamos con una cadena de 5 locales, gracias a Dios, ¿no? De una empresa venadense. Así que, y aparte, bueno, se suman los distribuidores, que eso en pocos días también, o el siguiente paso va a ser la firma con ellos, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco, si es tan amable, de cómo se conforma la red comercial allí en Venado Tuerto. Sabemos de las cadenas de supermercado porque venimos siguiendo muy de cerca desde hace un tiempo el conflicto, sobre todo con Carrefour, a partir de lo que es el descanso dominical, y sabemos que ahí los supermercadistas locales han tenido un buen gesto para con sus empleados, pero nos gustaría conocer cómo se compone además el entramado comercial en lo que es almacenes y pequeños negocios que hoy tiene la ciudad. Bueno, en cuanto a lo que es actividades de las cadenas foráneas, contamos con tres firmas, que son Carrefour, Disco y La Anónima, ¿no? Después, bueno, se suman las 5 Boca de Expendia que tiene el supermercado Mami, que es el local, y también, bueno, se suman pequeños supermercados también, que no los tengo en mente cuántos hay, pero sé que son arriba de 4 o 5 supermercados, que algunos inclusive tienen pequeñas cadenas. Uh-huh. Y bueno, y comercios, que realmente son muchos, tenemos que hablar de cerca de los 4.000 comercios chicos, entre autoservicios y pequeños comercios, ¿no? Así que tenemos la actividad comercial, está diseminada por toda la ciudad, y bueno, la gente puede encontrar, digo, mercadería cerca de su casa. El único problema que tenía, te lo vuelvo a repetir, que es el tema de los precios cuidados, era un poquito, como para decirle, egoísta, ¿no? Porque estaban solamente en supermercados por año, que por ahí estaba muy distante de la gente, y claro, está difícil llegar, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que esto es algo favorable para que la gente lo pueda tener al lado de su casa, en su barrio, y es un poco también apuntalar al comercio de barrio, al comercio de barrio, a las pymes, digamos, que sabemos que es necesario y que cuando esa gente le va bien, nos va bien a todos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto influyó en esto, cuánto tuvo de injerencia la buena voluntad de los almaceneros, de los pequeños comerciantes de Venado Tuerto para que ustedes puedan avanzar y puedan llevar adelante las gestiones para finalmente firmar los convenios? Bueno, mira, nosotros es particularmente soy un pequeño comerciante, como para uh-huh. quizá también un poco te ubiques, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, uno tiene el contacto, hace muchos años que estoy trabajando acá en el centro, y el contacto con los colegas, ¿no es cierto? Es normal, y bueno, quizás ya fui más iniciativa nuestra, es decir, bueno, aceptar lo que nos ofrecía Deza, y sabíamos que la respuesta después iba a venir, ¿no es cierto? A veces por ahí al comercio chico le cuesta entender que hay que adaptarse, ¿no es cierto?, a los tiempos que corren y ponerse a la altura de las circunstancias. Pero siempre uno lo que quiere desde dentro de la institución es que favorecer justamente a todos por igual, ¿no es cierto?, pequeño y mediano comercio. Y después, bueno, vienen las respuestas de por sí, ¿no? Luis, buen día. Luis, consultarlo acerca de cuál o cuánta va a ser la cantidad de listados de productos que se van a poder repartir entre los comerciantes, van a poder elegir quiénes los van a trabajar y quiénes no, y consultarlo también paralelamente cómo vio usted esta reunión, porque recordemos que en la presentación estuvo nada más y nada menos que Lisandro Tansi, que es representante de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. ¿Qué se pudo charlar también en el medio con respecto a temas ligados a esta situación? Bueno, por empezar, los productos que nos facilitaron son alrededor de 70, ¿no es cierto? Uh-huh. Momentáneamente son todos vendidos por gente de Rosario, son momentáneamente, vuelvo a repetir, hasta que puedan firmar los contratos los distribuidores locales, ¿no es cierto? Así que eso es por el lado del tema de los productos. En cuanto a las conversaciones que hemos tenido, que fueron en dos oportunidades, particularmente en lo que es el centro, con las reuniones que se hizo acá en Venado Tuerto, ¿no? Siempre lo que se pudo, lo que se manifestó desde la gente que estuvo, justamente a este señor Lisandro, de la preocupación era de que si realmente iba a haber el abastecimiento con los productos. Uh-huh. Ese es el temor que tenemos, ¿no es cierto?, por si uno a veces en el pequeño, lo digo, el pequeño comerciante, un mediano, conocemos a toda la clientela porque es del barrio, lo que sea, y bueno, por ahí como que te choca no tener los productos para poder ofrecérselos. Pero bueno, ellos aseguraron que no iba a haber problema, que el abastecimiento de las mercaderías iban a estar y que cualquier inconveniente, hay un número telefónico que ellos mismos lo han dejado para que nos comuniquemos y nos interioricemos a ver qué está pasando, porque bueno, puede haber a lo mejor problema con algún producto, pero bueno, por algo específico, ¿no? Pero que no sean todos o una parte importante. Así que bueno, creo que fue bastante clara la charla con Lisandro y bueno, empezamos a caminar algo nuevo acá, esperemos que lo podamos seguir haciendo y sobre todas las cosas es beneficiar al cliente, ¿no es cierto?, que es lo que uno quiere. Uh-huh. Preguntarle también desde dos lugares. Primero, como pequeño comerciante que usted nos narraba recién, pero además como titular de una entidad de estas características, ¿cuál es su visión respecto al programa de Precios Cuidados y a la Red Comprar? Porque si bien usted plantea esta cuestión de poder generar un beneficio para el consumidor, uno entiende, por lo menos ahora que esto va llegando a los pequeños almacenes, a los pequeños comercios de barrio, también en definitiva termina siendo un beneficio para estos locales que hasta hace un tiempo quedaban en cierta manera en desventaja en varios puntos con las grandes cadenas de supermercados. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en general de estos programas allí en Venado Tuerto como comerciantes de la región? Es decir, bueno, mira, la visión, bueno, es decir, uno tiene expectativas sobre estas cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que bueno, se pueda trabajar, que la gente pueda consumir más y el consumir de la gente nos genera mejor rentabilidad a nosotros, ¿no es cierto? Yo siempre digo que esto nos favorecemos todos. Si hay algo que pecamos los pequeños comerciantes o las pequeñas pymes, es que cuando tenemos una ganancia enseguida la gastamos. Entonces, por ahí generamos un poquitito de lo que a veces predica nuestra presidenta, de que se genera el consumo, de que producir consumo, bueno, sabemos que es beneficioso para el país. Así que, bueno, un poco las expectativas están fijadas en ese punto, ¿no es cierto? Te vuelvo a repetir, y el deseo de que realmente funcione bien, como seguramente debe querer la gente de la nación que esto pase, ¿no? Uh-huh. Luis, consultarlo también si tienen previsto de aquí en más en agenda también reuniones con algunos funcionarios del nivel nacional, del nivel provincial, para seguir aportando a la economía, en este caso de una ciudad tan importante como es Venado Tuerto. Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a las reuniones con quien sea, porque creo que nos debemos, ¿no es cierto?, a la justamente a nuestros afiliados, así que eso está siempre en la vista, ¿no es cierto? Momentáneamente con la gente del comercio del interior, bueno, seguramente que nos vamos a volver a encontrar dentro de 3 meses cuando haya que renovar los contratos, porque ustedes saben bien que cada 3 meses se renueva, pero bueno, siempre el contrato está. Ahora, bueno, como sé, con el tema de la provincia, tenemos la posibilidad de que al estar los nodos, y justamente uno de ellos está acá en Venado Tuerto, por ahí el contacto con todas las autoridades es un poquito más directo, ¿no es cierto? Y no es tan difícil como era antes, que teníamos que ir a viajar a Santa Fe y vernos, ¿no es cierto? Pero bueno, no solamente con los funcionarios de turno hoy, sino también con la gente que representa a distintos partidos que viajan constantemente al sur de la provincia, y eso, bueno, nos permite establecer un contacto y manifestar nuestras inquietudes, así que eso está muy bueno. Creo que un poco cambió la metodología de trabajo de la gente que está trabajando tanto en el Senado como en diputado, y está bueno, ¿no es cierto? Es lindo poder trabajar los problemas así mano a mano y en tu lugar donde vivís, ¿no? Uh-huh. Luis, le hago una última consulta, y por ahí referido a algo que hablamos al principio, que en definitiva también tiene que ver con la forma en la cual uno muchas veces entiende que hay que cuidar al empresario local, y sobre todo por lo que implica en esto de entender la lógica de aquellos que han decidido apostar y vivir en su ciudad, y sobre todo generar mano de obra, ingresos allí. ¿Cuál es la postura o la posición que ustedes han tenido y qué reflexión le merece lo que ha pasado en los últimos tiempos con la empresa Carrefour, a partir de la negativa y casi esta batalla judicial que hay con el municipio para evitar lo que es el descanso dominical allí en Venado Tuerto? Bueno, sí, mira, la verdad que no solamente del lado, es decir, de la parte del centro comercial, sino también todos los actores que estuvieron trabajando esto, llámese la parte política o representantes gremiales, un poquito uh-huh. dolido, ¿no es cierto? Porque, caramba, digo, esta ciudad le abrió la puerta para que pudiera instalarse, hace muchos años que está trabajando, uh-huh. y de repente cuando alguien o un grupo justamente de comerciantes que son del mismo nivel que ellos manifiestan que es necesario un descanso, ¿no es cierto? De repente tomar esa postura, la verdad que es lamentable, ¿no es cierto? Yo pienso que, no sé si cuando uno va a otro país a instalarse comercialmente te permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces un poco... Pero bueno, esperemos que la justicia aún sigue actuando. Casualmente tuvimos una reunión ayer, no me voy a poner a hablar de la parte justamente esa de lo que puede completar un abogado, pero bueno, sigue el proceso judicial, así que es posible, no decía, que en las próximas horas haya otro fallo más de la Cámara para ver, bueno, en definitiva, que a ver si realmente pueden cerrar esta gente como uno pretende, porque bueno, hasta ahora lo siguen trabajando. Pero bueno, acá quiero destacar algo que también lo destacó ayer uno de la parte de gremial, de su empleado, ¿no? Uh-huh. Destacar de la gente que aceptó el desafío y que cerró, y realmente valorarlo, ¿no es cierto? Porque, había dos empresas que no eran de Venado, y sin embargo lo aceptaron y lo hicieron, ¿viste? Así que realmente, bueno, y por supuesto a los locales, ¿no es cierto? Pero espero que en algún momento se tome conciencia. Creo que nos tienen que respetar como nosotros también nos respetamos a ellos, en caso que vamos a instalarlo a sus orígenes de origen, ¿no? Seguramente, además, uno lo entiende también desde el lugar que usted lo plantea, como un defensor de su ciudad, y sobre todo por ser también alguien que apuesta desde hace mucho tiempo a la región. Le agradecemos infinitamente la movilidad que ha tenido, estamos a entera disposición y desde ya seguir de cerca la implementación que sea de los precios cuidados y la red comprar allí en Venado Tuerto, así que seguramente en un tiempo no muy lejano volvamos a charlar para ver qué impacto y qué repercusión ha tenido allí en esa bellísima ciudad como es la Esmeralda del Sur santafesino, como se conoce a Venado Tuerto. Bueno, yo les agradezco a ustedes, realmente valoro muchísimo esta nota que me han hecho, aparte lo extensa, sé que para ustedes el tiempo es oro, pero bueno, es bueno poder contar lo que está pasando en este sur de Santa Fe, y teniendo en cuenta que ahí también en Santa Fe tenemos amigos, porque el contacto con los centros comerciales uh-huh. es permanente. Me viene a la cabeza ahora el señor Vallejo, que creo que es representante de Cejo y Came también. Exactamente. Realmente, si están escuchando, un saludo muy grande para ellos y a disposición para cuando ustedes lo necesiten. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. La palabra de Luis Pañoni, es el presidente del Centro Comercial e Industrial de la ciudad de Venado Tuerto, que nos ha contado detalles entonces de lo que ha sido en los últimos días el convenio que se ha firmado entre la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y el Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto para implementar la red Comprar y Precios Cuidados en esta ciudad del sur de la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. ¿Cómo estás? La noche no te hizo mejor que a mí. No estás para hablar, no estás para un día más, no estás para pedalear, ni siquiera imaginar. Yo estoy bien, anoche tomé un poquitito más de lo que suelo hacer. Pero es que amaneció y en el cielo sus ojos vi apuntando directo a mí, caminando entre nubes. Voy por veredas de algodón, ciego y redondo estoy, el día no me avisó. Pasé, la gente miraba sin entender. Me decían, vos no estás bien, es que no tengo reloj ni monedas para volver, y ni siquiera sé dónde estoy. El sol cayó y yo que seguía tirado ahí, sin poder encontrar al par, de ojos negros el cielo gris, de ese ángel que al sonreír, no hay tristeza cerca de mí. Caminando entre nubes voy por veredas de interpretó El día no me avisó. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región, último tramo del programa del día de hoy. Por eso vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo nuestra provincia. Nos queremos instalar en la ciudad de Esperanza. Desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Un momento muy emotivo fue la presentación del sello postal, la estampilla alusiva a los 70 años de la Fiesta Nacional de la Agricultura, la 70ª edición. Correo Argentino se adhirió de esta manera y la presentación oficial de esta estampilla fue en el marco del escenario central de la Fiesta Nacional de la Agricultura. El gerente general de Correo Argentino al respecto nos expresó lo siguiente. Muchísimas gracias. Sí, es cierto, Correo Oficial de la República Argentina ha emitido dentro del marco de fiestas populares una estampilla que tiene que ver con la Fiesta Nacional de la Agricultura. Y la verdad que para nosotros es un honor, si bien el lanzamiento se hace el día 29, el lanzamiento oficial, hoy lo que hacemos es el lanzamiento del sello, después el día de emisión va a ser el 29. Pero bueno, para nosotros la verdad que es un motivo de orgullo estar hoy presente para la emisión de esta. Y un hecho histórico. ¿No? 70 años de la Fiesta Nacional de la Agricultura que se ve galardonado con esta distinción. Exactamente. Eso es una ocasión. Aparte, refuerza también el carácter federal del correo, porque la verdad que es una de las emisiones que hay, y venir al interior como manera también de hacer más federal la historia del correo junto con la historia de esta fiesta. Seguro. Y en este caso, como nos decía, esto ya va a estar posteriormente al lanzamiento, a la venta, digamos, en distintos lugares de nuestro país. Exactamente, los filatelistas, que son los que realmente disfrutan más de esto, van a poder hacerse del sello a partir del día 29. El día de emisión es el día 29 de septiembre. Bueno, muy bien, bueno, felicitaciones por este acompañamiento también, bueno, y en este marco de fiesta aquí en Esperanza, también estar presentes y acompañando con esta distinción a todos los esperancinos. ¿Eh? Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Acontecimientos destacados en el marco de la Fiesta Nacional de la Agricultura que llevó adelante la organización del municipio de Esperanza, en la cabeza de la figura de la intendenta municipal Ana María Meiners, todo su gabinete y colaboradores, y la apoyatura también del gobierno nacional fuertemente, como así también del ámbito provincial. Pero sin dudas, el marco de actividades, festejos, no se detiene en Esperanza, porque nos preparamos para una nueva edición de FECOL, Feria de las Colonias. En los próximos días les daremos el programa completo, pero agenden del 18 al 21 de septiembre en el predio ferial de Esperanza sobre Ruta 70. Los espera Esperanza con la Feria de las Colonias a pleno, con muchísimos expositores, con sorteos especiales, entre ellos un auto 0 kilómetro entre todos los que abonen la entrada, espectáculos, ronda de negocios, alternativas para toda la familia. La invitación que hacemos extensiva a toda la audiencia. Informó desde Esperanza, licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, momento de seguir viajando, de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, pulgar en alto de nuestra productora. Momento de presentar un último contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el último contacto telefónico del día nos va a llevar a la charla con Juan Bauduco. Él es el titular de la empresa Malsa, sociedad anónima ubicada en la localidad de Román, empresa que en los últimos días, después de algunas negociaciones, finalmente llegó a un acuerdo con Molinos Río de la Plata y se hará cargo del molino arrocero, una historia que hemos seguido ya desde hace un par de años aquí en la radio pública, que también a lo largo de Síntesis de la Región este año le hemos dado la continuidad, y sobre todo a partir de los informes de nuestro compañero Javier Aguirre, allí desde FM La Mega de Román. Pero bueno, historia que ha llegado a buen puerto. Queremos charlar con el nuevo titular de quien será de esta empresa, de este molino arrocero. Bauduco, tenga usted muy buen día. Desde la radio pública en Santa Fe, Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buen día, mucho gusto, gracias por vuestro llamado. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Podríamos decir que vuelve a la empresa a la cual usted le dio vida hace muchos años allí en Román, por así decirlo, ¿no? Sí, así es. La empresa esa se fundó en el 68. y la vendimos en marzo del 2001 a Química Estrella. Y después, bueno, fueron pasando y llegó a Molinos Río de la Plata, que fue la firma que nos vendió la planta nuevamente a nosotros ahora. ¿Qué los ha llevado después de tantos años a volver a tomar la decisión de recuperar la planta, de volver a hacerse cargo del molino arrocero? ¿Qué es lo que usted toma como iniciativa para finalmente llegar a esta decisión? Bueno, los mismos preceptos que usamos para venderla. En ese entonces la vendimos en marzo del 2001 porque había una gran concentración tanto en los supermercados como en los bancos, en el sector productor, y bueno, teníamos temor en que nosotros no pudiéramos continuar al ritmo que veníamos con la empresa. Recibimos de Química Estrella una oferta aceptable y bueno, pensamos que iban a poder continuar con la planta, que era nuestro objetivo, y con todo el personal, y eso nos impulsó a venderla y la mantuvieron muchos años, 7, 8 años trabajando bien, manteniendo prácticamente los empleados, hasta que Química vendió a Molino Río La Plata, y ahí al poco tiempo de haberla comprado, Molino resolvió cerrarla porque no le era redituable. Y ahí empezó a despojarse de los empleados. Uh-huh. y prácticamente es como que se iba a cerrar definitivamente la planta. Y bueno, hubo varios interesados y no se llegaba a un acuerdo, y bueno, como diríamos, salimos a ponerle el pecho. Uh-huh. y la hemos negociado con Molino, una negociación que fue rápida, y aquí estamos. Uh-huh. Más viejo, pero también con fuerza, pues tengo mi hijo que me apoya, todo el personal que estuvo hasta último momento en la planta, como los que estaban antes, voy a contar con el apoyo de ellos a medida que avancemos. La población uh-huh. también nos expresó un apoyo, la mutual de Román ya nos facilitó un apoyo financiero para hacer uh-huh. cargo de la planta y iniciarse hasta que la nueva sociedad forme sus antecedentes para poder operar crediticiamente en el sistema bancario. Así que aquí estamos. Uh-huh. Y por esos motivos. Preguntarle en esto también, porque ha habido muchas versiones que estuvieron circulando en muchísimos medios respecto a en qué estado ustedes han encontrado la planta, pero también sin poner números respecto a la cifra del acuerdo con Molinos Río de la Plata, preguntarle a qué otro acuerdo ha podido llegar ustedes con Molino, respecto sobre todo a lo que tiene que ver con cuestiones de comercialización. ¿Ustedes tendrán marca propia? ¿Cómo será el desarrollo del molino en el futuro? No, le comento. Uh-huh. Hubo algunos artículos periodísticos de ahí del sur de la provincia que sacaron en varias oportunidades que Molino se retiraba porque la planta estaba desactualizada, que no respondía a la tecnología actual, y que la zona arrocera de Santa Fe había caído, entonces por eso dejaban por la falta de conveniencia. Uh-huh. Y no es así, no es así, porque cuando nosotros vendimos el molino se sembraban en la provincia de Santa Fe 15.000 hectáreas y ahora se siembran 45.000 hectáreas, con una intención de siembra de esta campaña de 48.000 hectáreas. Entonces el sector arrocero de la provincia de Santa Fe ha crecido muchísimo, y de una forma muy competitiva por su sistema de aguación que tiene, de electrificación en los bombeos, etcétera, etcétera. Y la planta es una de las plantas más grandes de Argentina en su capacidad de acopio, uh-huh. De recepción, y está en la industria arrocera. No hay avances tecnológicos significativos, se siguen los mismos procedimientos y los mismos sistemas de elaboración de hace 20 años atrás. Claro. O sea que técnicamente está actualizada. Uh-huh. Así que en eso no hay problema. Ahora, nosotros no tenemos marca porque cuando vendimos el fondo de comercio o la sociedad, y ahora compramos la planta con todo lo plantado y clavado, pero sin marca, sin nada. No es nuestro interés por ahora trabajar mercado interno con una marca propia, porque eso lleva mucho tiempo, mucha inversión, inversión no en maquinaria sino en el programa de desarrollo para colocar una marca en el mercado, donde tenemos un país muy grande con pocos habitantes, y los argentinos somos muy poco comedores de arroz, se consume más el fideo que el arroz. Claro. Entonces es difícil, hay que pelear muy fuerte, y ya hay marcas que están radicada de hace muchos años. Nuestro objetivo fundamentalmente es, en un principio, es apuntar hacia el mercado externo, en exportaciones. Uh-huh. Sí, buen día. Consultarlo también porque, bueno, es una nueva etapa, es un nuevo camino que seguramente, bueno, trae aparejado, usted lo decía en el transcurso y la nota del trabajo, lo que es la producción, seguramente las nuevas ideas, las propuestas para el crecimiento no solamente del molino, sino también de toda la localidad de Román. ¿Ya tienen pensado, más allá de esto que comentaba anteriormente, hacia dónde va a apuntar el nivel de producción, cómo va a ser el trabajo también con los propios operarios, cuántos de ellos se van a mantener allí en la planta? Mire, le explico, la planta, cuando me la entreguen, porque todavía no tomamos posesión de la planta, es libre de empleados. Ellos indemnizaron a todos los empleados, incluso le han pagado 3 meses de sueldo más de lo que corresponde hasta fin de año, para facilitar la reubicación. La planta, cuando los últimos años que nosotros la teníamos, hacíamos un promedio entre 80 y pico a 100, casi 100 mil toneladas de paddy, de arroz cáscara anuales. Es una planta de mucha capacidad. Llegar a ese objetivo ahora de cero no va a ser fácil. Uh-huh. Y el personal, vamos a incorporar, yo tomé mi compromiso públicamente, a los empleados que estaban al momento del cierre y a los que se habían retirado antes. En la medida que nosotros vayamos poniendo en marcha y vayamos requiriendo personas para su funcionamiento. Uh-huh. Preguntarle por último, estamos ya sobre el cierre del programa, pero bueno, ¿qué es lo que está faltando? ¿Cuáles son los detalles que restan ultimar para que ustedes ya puedan hacer o tomar posesión de la planta, y en plazos estimativos cuánto calcula usted que esto podría estar ocurriendo? No, mire, tendría que haber ocurrido esta semana. Es un problema de documentación. Uh-huh. También veo que como fue todo muy rápido, hay trámites que se demoran en trámites así en instituciones públicas que no son muy rápidos, pero bueno, se estima que en el transcurso de esta semana o en la próxima se tiene que formalizar, o sea, es firmar la documentación correspondiente. Uh-huh. ¿Y objetivos de aquí a fin de año? ¿Medianamente ordenar la planta y ya pensar en el 2015 en salir con toda la fuerza para lo que tenga que ver con el proceso productivo? Ah, sí, por supuesto. Uh-huh. Los primeros pasos es tomar posesión de la planta, hay que hacerle algo de mantenimiento y acomodarlas a nuestra modalidad de trabajo, que va a llevar su tiempo, pero va a ir permitiendo ir avanzando de a poco. Uh-huh. Se pondrán primero en marcha el molino, después probaremos la envasadora y pronto viene la cosecha y vamos a tener adecuado todo el sistema de recepción y secado de arroz y almacenaje. Juan, sí. Román es conocido como el gran pueblo de la costa y la verdad que desde comienzo de años que, como decía Diego al comienzo de la nota, le venimos dando un seguimiento a lo que iba a pasar con este molino tan importante, uno de los más representativos, decía usted. Preguntarle también cómo han reaccionado los vecinos de Román, inclusive algunas otras localidades de allí del departamento San Javier, al conocer esta tan grata noticia. Bueno, muy bien, he recibido llamados de productores de San Javier, de Entre Ríos, de Chaco, alegrándose porque la planta sigue funcionando, de la localidad vecina de Reconquista, también de firmas amigas, de profesionales, de comercios, porque la zona de Reconquista ocupa mucho los subproductos del arroz en sus distintas fases industriales que tiene, así que volver a tenerla nuevamente cerca al proveedor es conveniente para ambas partes. Bueno, estaremos siguiendo de cerca, obviamente con nuestros compañeros corresponsales allí en Román, pero seguramente en algún momento volveremos a tomar contacto con usted. Le agradecemos la amabilidad, la gentileza que ha tenido con nosotros. Felicitaciones y ojalá que sea por el bien de Román y sobre todo de la planta esta decisión que ustedes han tomado y que sea con mucho éxito lo que se venga aquí en el futuro. Bueno, muchas gracias y muy amable en comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo, ha sido muy gentil. Igualmente a ustedes. Hasta. La palabra de Juan Bauduco es el titular de la empresa Malsa, Sociedad Anónima, que es la empresa que ha recuperado. Fueron los fundadores originarios del molino que vendieron allá por el 2001. En los últimos días llegaron a un acuerdo con Molinos Río de la Plata y vuelven a quedarse con el molino arrocero de Román. Se dedicarán básicamente a lo que tiene que ver con el mercado externo y han hecho una propuesta para incorporar a todos los trabajadores que venían trabajando dentro de la planta, como así también aquellos que ya habían dejado su puesto de trabajo hace un par de años atrás, pensando obviamente en el desarrollo productivo de la región. Y de esta manera, con esta noticia, nos vamos despidiendo, nos vamos a encontrar mañana. Así es, un lindo programa en el día de hoy, recorriendo diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, sino sus problemáticas económicas, políticas, sociales, y nos vamos a reencontrar en horas nada más. Muy bien, Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Salvador Rodríguez ha estado a cargo de la técnica. Han estado también acompañándolos los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Mañana volvemos una vez más aquí por la radio pública para reencontrarnos en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Red. Lo encuentro todo en su sonrisa y he sentido en la vida mil emociones distintas, pero juro ninguna llegó tan lejos en mi alma. Y es el ángel que le escapó a Dios de las manos y a la tierra ha venido a parar. Es peligroso mi mundo, pero te voy a cuidar. Es la hora 15 en punto. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.